predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Primero de Reyes, capítulo 8. En este tiempo, ahora Israel había llegado la hora de la inauguración de ese templo. Salomón lo había terminado. Y ahora vemos nosotros que todo Israel aparece allí junto para dedicar junto con el rey esta obra primorosa. Y es aquí donde nos hacemos nosotros la pregunta importante en el día de hoy para usted y para mí. ¿Qué es el templo? ¿Qué es un templo? ¿Qué es lo que nosotros llamamos la casa de Dios? ¿Podríamos nosotros tomar esto en el día de hoy para decir, ¿qué es esto? Este lugar donde nosotros estamos, a lo cual llamamos templo, o a veces le llamamos casa de Dios. ¿Qué resemblanza tendrá con ello? ¿Qué es lo que Dios, a través de esto, aplicando estos versículos, nos quisiera enseñar en el día de hoy? Lo primero que yo quiero decirle es que la casa de Dios, el templo, es el lugar donde habita la presencia de Dios. Y esta es la importancia que esto tiene. Recuerde que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Dios no habita en casa hecha por mano de hombre, y que el templo somos nosotros. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Pero tampoco podemos nosotros rechazar la idea de que Dios nos llama a congregarnos y a estar juntos, y que la congregación de los santos, en el lugar donde los santos se congreguen, se le llama a eso la asamblea, la santa asamblea, se le llama también la iglesia, se le llama el templo del Dios viviente. Comenzamos leyendo algo importante. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Trate de no perderse en la lectura, va a estar proyectado allí y usted lo podrá leer. Dice en el versículo 1: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de la tribu, a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová y de la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Estanín, que es el séptimo mes, el día de la fiesta. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes y tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levita. Yo quiero que usted note, es el momento donde Salomón decide mover el arca del pacto de Jehová, de las tiendas, del tabernáculo donde estaba, del tabernáculo móvil, a su lugar fijo, a su lugar permanente. Dice que en ese momento entraron el arca del pacto de Jehová a aquel lugar, a aquel templo que Salomón había edificado. Note que el arca del pacto de Jehová tipificaba la presencia de Dios, porque la gloria Shekina de Dios se manifestaba sobre esa arca, y este era el centro de la religión judía. En el día de hoy, usted y yo no tenemos el arca del pacto de Jehová como un cajón, pero tenemos la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice, donde dos o tres se congregan en mi nombre, allí yo estoy. Y en esta noche, en esta tarde, habemos mucho más de dos o tres congregados y reunidos en el nombre del Señor para adorarle, glorificarle y bendecirle. ¿Cuántos están aquí para glorificar el nombre del Señor? ¿Cuántos han venido para esto? Usted puede estar seguro que eso que usted sentía hace un ratito, que le impulsaba a adorarle, no era otro que el Espíritu Santo de Dios, llevándole a adorar y a glorificar y a reconocer a su Dios Todopoderoso. Sea bendito su nombre para siempre. Un problema tremendo tenemos nosotros en el día de hoy. Yo no quiero pararme en este altar, en este púlpito, a criticar a nadie. Pero una cosa yo he prometido. Siempre que yo tome este lugar voy a decir la verdad. No todo lugar que se llame templo es templo de Dios. No todo lugar donde alguien invoca el nombre de Dios, necesariamente Dios está allí. Para este lugar ser templo de Dios, tiene que tener ciertos requisitos. Y le voy a decir, puede ser suntuoso, puede ser bonito, puede ser grande, y la gente venir muy encopetada. Pero si se pierde esto que le voy a decir ahora, esto dejaría de ser templo de Dios para convertirse en una casa cualquiera. Hay personas que piensan que porque alguien vendiendo gorditas, tacos, garras, levantan dinero o haciendo promesas, dicen, o hacen un protemplo, por la razón que sea, y juntan o van al banco y consiguen dinero, y juntan para hacer un templo, y fabrican el lugar, y ponen un púlpito, y ponen una Biblia. Y luego lo inauguran y viene un predicador, traen un conjunto de música, una orquesta, y los hermanos se reúnen a cantar corito, creen que por eso ya eso es templo, y eso es la iglesia de Dios. Muchas veces no lo es. ¿Qué es lo que hace que esto sea templo? Y le voy a decir, nosotros podemos estar aquí, o podemos estar en el medio de la calle reunidos, y si cumplimos estos tres requisitos, donde quiera que nosotros estemos, somos el templo del Dios viviente. Y donde quiera que nosotros estemos, aquello se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. La casa de Dios es el lugar donde la gente se compromete, llega a adorar a Dios, a escuchar la palabra y se compromete a obedecer a Dios. Si estas tres cosas se dan, ese lugar es lugar de Dios. Si usted viene en esta noche, oye la palabra y no la obedece, llega esta noche a este lugar y perdió el tiempo porque no tuvo la oportunidad de adorar y reconocer al Dios Todopoderoso que le dio la vida, usted sencillamente no estuvo en el templo. Su cuerpo estuvo en la reunión, pero usted no estuvo. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Yo quiero que usted note, en el versículo 5 nos dice, y el rey Salomón, oiga esto, y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podía contar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en el lugar del santuario. Dice allí, versículo 7, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo. Versículo 9, dice, y en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Yo quiero que usted note, obviamente aquí no mencionan el bol del maná ni la vara de Aarón, que supuestamente estaba allí dentro también. Pero yo quiero que usted note, el templo era algo sumamente primoroso, cubierto de oro por todas partes, tallado por todas partes, querubines tallados. Era algo extremadamente suntuoso externamente. El arca del pacto de Jehová, que tipificaba la presencia de Dios, ese cajón de oro, de madera, pero cubierto de oro. Pero note, dentro tenía algo extremadamente sencillo. Dentro estaban las dos tablas de la ley de Dios. Asimismo, en medio del culto de Dios, puede ser suntuoso la presencia de Dios en este lugar. Puede ser maravilloso sentir las ondas de su presencia que tocan nuestra vida, nuestro corazón, los dones maravillosos del Señor fluyendo, en nosotros levantar las manos, danzar, regocijarnos delante de su presencia. Pero todo esto gira alrededor de la palabra de Dios. Si sacamos de en medio del arca, si sacamos de en medio del templo que es usted, la palabra de Dios, solamente queda liturgia, culto muerto, pero Dios no está allí. En el día de hoy se construyen suntuosos lugares, se preparan suntuosos cultos, grandes presupuestos, grandes orquestaciones, pero se ha dejado lo más sencillo, pero lo más esencial fuera, que es la palabra del Dios Todopoderoso. Quiera Dios que usted diga: Señor, yo quiero que tu palabra venga a ser el centro de mi vida. Ahora bien, ¿qué es la casa de Dios? Es un lugar donde está la presencia de Dios. Yo no quiero estar en un lugar donde no esté la presencia de Dios. Donde hay desobediencia, no está la presencia de Dios. Donde hay desobediencia, se contrita el Espíritu Santo. Donde hay obediencia, donde hay un pueblo que anhela obedecer a Dios, Dios truena y Dios se hace sentir en ese lugar. ¿Este pueblo anhela obedecer a Dios? Es la pregunta. Pregunto, que no me oyen, ¿cuántos de ustedes anhelan la presencia de Dios en este lugar y en su vida? ¿Qué es el templo? ¿Qué es la casa de Dios? La casa de Dios, el templo, es un lugar donde está el poder de Dios. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, las iglesias pentecostales se hicieron muy orgullosas y decían: nosotros tenemos el power, poder, poder, poder, power. Ok, ¿cuántos de ustedes creen en el poder de Dios? No les oigo. Yo creo en el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen en el poder de Pentecostés? Yo digo, yo creo en el poder de Pentecostés. Por si acaso, yo creo en los dones del Espíritu. ¿Cuánto creen en los dones del Espíritu? Digo, yo creo en los dones del Espíritu. ¿Cuánto creen que Dios sana? ¿Cuánto creen que hay milagros? ¿Cuánto creen que hay discernimiento de Espíritu? ¿Cuánto creen que hay don de lenguas? ¿Cuánto creen que el Espíritu Santo da dones como Él quiere y a quien Él quiere? ¿Cuánto creen en eso? Levanten la mano los que se atrevan a creer en eso. Ok. Digo esto para que nadie se pierda en este asunto. El problema es que el Evangelio no es un nombre denominacional. Yo he visto bautistas que son más poderosos en el Señor que los mismos pentecostales. Porque en muchas iglesias llamadas pentecostales, se le fue el pente y nada más le quedan los costales. Sí, han hecho un monopolio del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no lo podemos nosotros engavetar ni meterlo en un bote. Gloria a Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde están aquellos que quieren glorificar a Dios y obedecerle y honrar al Señor? ¿Dónde está el pueblo que obedece y no contrita la voz de su Señor? Ahí se manifiesta. ¿Dónde está la autoridad de Dios? ¿Dónde hay gente que respete la palabra del Señor? Ahí está la presencia de Dios. La iglesia del Señor es un lugar donde debe de manifestarse el poder de Dios. Gloria al nombre de Dios. Un lugar donde el enfermo venga y el enfermo pueda ser sanado. Donde el oprimido venga y el oprimido pueda ser libre. Donde la gente pueda venir y encontrarse con la administración del Dios Todopoderoso. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Gloria a su nombre. Vamos a ver si es cierto. Versículo 10. Note, traen el arca. Una enorme multitud de gente en un lugar súper suntuoso, maravilloso. Miles y miles y miles de ovejas. Había un río de sangre de los sacrificios. Una de las cosas que tenía Salomón era que Salomón no era tacaño. No era de ciertas ciudades que no quiero mencionar. Salomón, cuando se dedicaba a servir a Dios, era extravagante. Olvídense, Salomón se la sabía. Salomón, matar 22 mil bueyes en un ratito para él no era nada. Y además que el hombre tenía billete. No andaba pidiendo a ver quién da una ofrendita y quién siembra algo. Salomón todo lo que podía hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Ahora yo quiero que usted note. En ese ambiente, note lo que pasa. Dígale que está a su lado. Culto no es culto si Dios no lo acepta. Una de las cosas que Dios hacía cuando aceptaba algo, respondía con fuego o respondía con su presencia. Gloria sea su nombre. En el versículo 10, oiga lo que dice. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Dios. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Una verdadera iglesia es un lugar donde Dios se manifiesta. Dirá usted, hermano, ¿por qué en mi iglesia no se manifiesta la presencia de Dios? He escuchado mucha gente que dice, hermano, mi iglesia está seca, se está muriendo. Yo le voy a decir a usted, ¿cuántos de ustedes son creyentes aquí? La presencia de Dios se manifiesta en usted, en su casa, porque usted es templo. La presencia de Dios se debe manifestar en su vida, en su trabajo, porque usted es templo. La presencia de Dios se debe manifestarse cuando usted está manejando, porque usted es templo. Cuando está echando mecánica, porque usted es templo. Cuando está comiendo, porque usted es templo. Yo en esta tarde traje la presencia de Dios conmigo. Y todo el que está en Dios trajo la presencia de Dios con usted. Gloria a Dios. Y aquí juntos tenemos una hoguera, porque cada quien trajo lo suyo y la ponemos a los pies de aquel que se manifiesta para adorarle, exaltarle. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora le voy a decir algo. Si usted llega frío, apartado, peleado, desobediente, usted no viene a traer, usted vino a buscar. Y a ver si le dan y lo reparten. Y a veces se sale tan seco, tan vacío como llegó. La iglesia del Señor es un lugar donde yo vengo a estar en comunión con Dios. Yo traigo la presencia de Dios conmigo. Pero también me pongo en contacto con el hermano que trae la presencia de Dios con él. Gloria. Y también, si hay alguno que anhela la presencia de Dios, pero no la trae con él, puede irse también siendo impactado por la presencia de Dios. Note. Esto para Salomón y el pueblo fue realmente una señal poderosa. Cuando Moisés dedicó el tabernáculo, una de las cosas que ocurrió, de la señal que Dios dio, de que Dios estaba con Moisés y que Dios iba a estar con el pueblo de Israel, fue que una nube llenó el tabernáculo. Y lo mismo ocurrió en aquel tiempo. Los que ministraban no podían entrar porque la presencia de Dios no lo dejaba entrar. Tan fuerte era aquello que nadie podía penetrar esa nube. Lo mismo ocurrió con Salomón. Con ello Dios estaba diciendo, he mudado mi presencia del tabernáculo para el templo. Gloria a su nombre. ¿Y sabe lo que pasó? Dice que cuando los ministros salieron del santuario, en ese mismo momento, la gloria de Dios llegó a ese lugar. La iglesia es un lugar donde nosotros venimos a buscar y a tener comunión con la gloria de Dios. Este es un lugar donde no venimos a ver cómo usted vino vestido. A nosotros no nos interesa, nos importa un pepino cómo usted vino vestido. Amén. No es un lugar donde yo vengo a hueler el perfume que traiga la hermana o el hermano. No interesa si huele usted a cebollín. La iglesia no es un lugar donde venimos nosotros a ostentar peinados, a ostentar ropas lujosas, saco de $5,000. No nos interesa. Lo que nos interesa es quién está presente. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nosotros oramos al Señor y decimos antes del servicio, Señor, aquí está tu pueblo, invocamos tu nombre y ven, Señor, para nosotros honrarte, alabarte y bendecirte. En ese momento Dios dice, aquí estoy. Y en ese momento debe haber la conciencia de que Dios se ha hecho presente en el templo. Gloria el nombre del Señor. Y todo el enfoque debe de ser el Señor, no la hermana, no el hermano. No nosotros, no la caminadera, la irreverencia. Dios, el tiempo que estamos juntos en su comunión y en su presencia. Sea bendito el nombre del Señor. La casa de Dios es un lugar de oración. ¿Sabe usted que la actividad número uno de la casa de Dios es la oración? El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. En el libro de Isaías dice bien claro, mi casa es casa de oración. Templo, la iglesia es un lugar de oración. No es un lugar de concertina. No es un lugar para andar enseñando película. Aunque no digo que no puede haber un día una proyección de algo. Pero no, ese no es el objetivo. El objetivo, hermano, no es andar con luces como discoteca, tirando humo, haciendo cuanta mundanalidad. La iglesia es casa de oración. De eso se trata. Gloria a Dios. Dice Jesús, note que Jesús en el templo le ocurrió lo que pasa en muchos lugares que se llaman templo en el día de hoy. Hay lugares que si usted le pone una balanza, me dijo un hermano enfrente, y le pone supermercado, parece un supermercado y no casa de oración. El templo del Señor no es lugar para vender agua de Jamaica, tamarindo y limón. No es lugar para vender tacos. No es lugar para hacer garage sale. Garage sale. No es lugar para andar, la iglesia del Señor no es lugar para tener team de béisbol. No es lugar para tener maquinitas para que los jóvenes vengan a jugar. No es lugar para tener equipo de fútbol, ¡vale! A la portería. No es lugar para andar inmiscuido en ninguna de estas cosas. ¿Usted quiere jugar fútbol? Váyase de su casa a jugar fútbol cuando quiera, donde quiera. ¿Quiere jugar maquinita en su casa, en la televisión? No es que le estoy mandando que haga eso. Pero le estoy diciendo, la iglesia no es lugar para eso. Jártese en su casa, mundanamente hablando, si quiere hacer todo lo que quiere hacer. Es que los jóvenes no vienen. Jóvenes, ustedes no vienen aquí para que yo lo entretenga. Ustedes vienen aquí a tener un encuentro, un contacto con la presencia de su Rey, porque Él merece que usted le alabe, le glorifique, porque Él merece que usted le agradezca. Usted está vivo, viva por su presencia, por Él, por su gracia y por su misericordia. Basta ya esto de que la iglesia me aburre. Porque usted no viene a entretenerse, usted viene a adorar a Dios, usted viene a buscar su presencia, usted viene a honrarle. Este cantito no me gusta, no sea payaso usted. ¿Quién le ha dicho a usted que ese cantito es para usted? ¿Se cree usted Dios? El canto que se canta no es para usted, payaso, es para el Señor. Ahora, si Dios dice no me gusta, a Dios no se lo damos, pero ¿a usted qué? Ese culto no me gustó. ¿Y usted se ha creído Jesucristo? El predicador que me dice, ¿me da un cultito, pastor? Yo sé lo que están diciendo, que se lo dejan predicar. Digo, ¿ya sabes qué? Usted no es Dios para yo darle culto. Yo nada más doy culto a Dios. Dile que está a su lado. ¿Quién te ha creído que tú eres, payaso? Dígale algo. Si se enojan, que se enojen conmigo. Al cabo, no sería la primera vez. ¿Quién te ha creído tú que eres? No venimos para entretenerlo a usted. Amén. Aquí hemos invitado al Creador del Universo para darle honor y culto a Él. Y si en verdad usted se pone a darle honor y culto, no va a tener tiempo de aburrirse. ¿Sabe usted? A esos sapitos que son los hijos suyos, enséñele desde temprano que no vienen a dormir, de que tienen que venir a darle gloria y honra a aquel que le da de comer y le mantiene al tata y a la mamá viva. Enséñale desde chiquito. Usted no viene a dormir, usted viene a darle honor y gloria al Rey. Pero yo no lo veo, mami. No está aquí físicamente visible, pero su espíritu está aquí. Y aunque no lo vea, enséñele a discernir la presencia del Dios Todopoderoso. Tómelo por la mano, párelo, levántelo, dígale de pie, levanta las manos, adora a tu Rey, porque a Él le debe la vida. Cuando salga de su casa, dígale, ¿sabes qué? Vamos al templo, vamos a glorificar a Dios, respeta la presencia del Señor. Órale, adórale, y Él te recompensará, y Él estará contigo. Si lo hace, no hay tiempo para aburrirse, porque estaría usted muy enfrascado en el culto. Usted es participante del culto que se le rinde, el servicio que se le rinde y se le debe al Creador del Universo. Gloria a Dios. No hay mejor lugar para orar que el templo del Señor. Yo lamento mucho, hermanos míos, muchas veces usted llega temprano. Ya ni para qué le ponen uno el letrero. No hacen caso, no entienden. Dígale que está a su lado, no sea burro. No sea burriquito. No es lugar para platicar, ni comadrear. Es lugar para prepararse y orar. No hay mejor lugar para orar que venir a este altar, tirarse de rodilla, decirle: Señor, delante de tu presencia estoy, he venido esta noche a este culto a buscar tu presencia. No me quiero ir de aquí vacío, porque yo necesito tu presencia. ¿Cuántos de ustedes lo hacen ni digan nada? ¿Se da cuenta? No hay mejor lugar que eso. No hay mejor lugar que el templo, que la iglesia, que la casa de Dios, para usted doblarse delante del Señor y hacer reverencia. Dile usted, pero yo puedo hacerlo en cualquier lugar, pero este es un lugar especialmente designado para eso, y es lo que tiene de especial este lugar. Sea bendito el nombre de Dios. La iglesia es un lugar para consagración. Es un lugar donde venimos a consagrarnos. La palabra consagración es la traducción de la palabra santo, del latín santus, del griego agio, del hebreo kadosh o kodesh. Es lo mismo. Que significa apartado. Es un lugar donde nosotros venimos a apartarnos para estar con Él. Señor, aquí estoy en este día, delante de ti. Por eso llegamos temprano. No para saludar a los hermanos. Ese no es el punto. Los hermanos los saludamos cuando ya nos vamos, si acaso quede tiempo. Sino para apartarnos, tomar media hora, una hora, 15, 20 minutos, estar delante de Él y decir, Señor, en este lugar yo quiero. Es un lugar donde nosotros hacemos nuestras promesas con Él. Es un lugar donde el Señor, nosotros entendemos sus palabras. Es el lugar donde nosotros llegamos delante de Él. ¿Por qué digo promesa? Porque en este lugar donde usted hace promesa solemne cuando se casa. ¿Por qué se casa en el templo? Porque hace promesa solemne delante de Él. ¿Se da cuenta? Es un lugar, es la casa de Dios. Yo quiero que usted note en el versículo 22, dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, extendiendo las manos al cielo, y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo ha cumplido como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase, gloria a Dios. Mire, cuando usted está orando delante de Dios en el altar, con la Biblia abierta, leyendo las promesas del Señor y diciendo, Señor, tu palabra dice. Mire usted que anda por ahí que ya no sabe si lo desocupan. Pastor, ore por mí porque necesito trabajo. Y usted, payaso. Venga, arrodíllese a orar delante de la presencia de su Rey. Arrepentido. Diciendo, Señor, I need you. ¿Dónde Ana encontró respuesta para su esterilidad? En el altar de Dios. Por eso el altar de Dios es un lugar donde se respeta. El lugar donde los hermanos oran. No se quede platicando ni comadreando aquí. Si se va, get out. Váyase. Terminando el servicio. Este es un lugar específicamente para orar, para bendecir, para alabar a Dios. Y como tal, debemos de respetar. Y estamos. Oiga lo que Salomón dice. Versículo 26. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Ahora note lo que Salomón dice. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Salomón dice, no, oye, esto es una tontería lo que yo estoy pidiendo. ¿Cómo voy a decir que tú que ves el cielo y venga y te meta aquí en esta casa? Dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, oiga lo que dice, tú atenderás a la oración de tu siervo y a suplicar y a oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Dios no va a vivir aquí, pero sus ojos en este lugar sí están atentos al que entra por esa puerta para invocar su nombre. Y eso es lo que hace este lugar un lugar especial. Si no fuera así, esto sería una casa cualquiera. Gloria sea el nombre del Señor. Y usted puede tener la seguridad que cuando usted entra por esa puerta y con sencillez y sinceridad levanta sus manos al cielo y dice, Señor, aquí estoy, he venido a buscarte, háblame, ministrame, aquí estoy. Usted puede estar seguro que si no hay impedimento de pecado entre usted y Dios, los ojos de Dios están en este lugar para escucharle, para responderle. Oiga lo que dice. En el versículo 29 dice, estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar. Mi nombre estará allí. Y oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Note, la iglesia es un lugar consagrado. Y es un lugar de consagración. Aquí no podemos permitir ninguna otra cosa que no sea la gloria de Dios. Que no sea algo que, con lo cual usted se edifique y Dios sea glorificado. En este lugar no podemos permitir ninguna actividad que sea cuestionable delante de Dios. En este lugar no podemos permitir hacer absolutamente nada que no le dé gloria a Dios. Este es un lugar donde todo el que necesite de Dios puede venir y encontrar ministración de Dios y encontrar la presencia de Dios. Y eso hay que cultivarlo. Note que a muchos de ustedes le han dicho que yo soy muy regañón. No entienden lo que nosotros entendemos. No vaya a esa iglesia, porque ese hombre es muy demasiado nasty. No entienden lo que yo entiendo. Si los pastores de esta ciudad entendieran lo que yo entiendo, sus iglesias estarían de la misma manera. Si entendieran lo que nosotros entendemos de parte de Dios, no dijeran eso. Para mucha gente, andar descuidado es andar en amor. No tienen amor, porque si tuvieran amor, toleraran toda la basura. La basura no se tolera. Sea bendito el nombre de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no la tolera. Ya le dije, en el pueblo de Israel, cuando Jesús llegó al templo, encontró que el templo era un mercado. Las iglesias en el día de hoy son mercados. Venden los milagros. Siembra creyendo la salvación. Y entonces usted quiere comprar la salvación de su mujer por 1,000 pesos. Falso y mentira. Ore por mí por un carro. ¿Con cuánto va a pactar? Pacta creyendo el carro. Mentira. 1,000 veces. Eso no es de Dios. dependiendo del pacto, es el tamaño de la oración. Nada más que no se preocupen, que un día le mirarán la cara al mero mero y van a tener que responderle. Y Dios le va a decir, ¿de dónde tú sacaste eso? Que pusiste en mal mi nombre e hiciste de mi evangelio mercadería. En el pueblo de Israel hubo un problema. Se lo digo en el nombre del Señor. Y que se enoje el que se enoje. I don't care. En el pueblo de Israel hubo un problema. ¿Sabe lo que era? La gente hace las cosas por comodidad. En el pueblo de Israel, cuando alguien tenía pecado, los sacerdotes dijeron, oye, aquí hay un negocito que estamos perdiendo. Dice, para que les sea más fácil los sacrificios, compren el becerro en el templo. Compren el toro, las palomas, y prácticamente dentro de los predios del templo, acuérdense que el templo era una mini ciudad, ahí tenían de todo, era un ventorrillo lo que tenían allí. Y entonces la gente llegaba, y claro, había gente que le convenía eso, porque se imagina usted que usted tuviera que pasar por media Jerusalén con un buey rumbo para el templo, todo el mundo sabía que usted había pecado, algo había hecho. ¿Se imagina usted con un buey, un toro rumbo para el templo? Todo el mundo sabía, pecador allá va. Era más fácil usted ir de incógnito y así como el que no quiere la cosa, comprar su torito allá. Y se lo vendían a un precio más alto y ahí usted lo mataba. Y habían hecho un relajo la religión. Jesús llegó, y cuando llegó, comenzó a dar patadas y trompones y patadas, hombre por los aires, esta es la lucha libre. Comenzó Jesucristo a dar, olvídese, se hizo karateca Jesús allí. Tiró, volteó y dijo, mi casa es casa de oración, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Que vender soda, que vender taco, que vender... ¿Sabes qué? Digo en el nombre del Señor. Montón de hermanos no están en los servicios. Porque hay hermanos y hermanas que se echan un mes, dos meses, que están en las cocinas de las iglesias y no dicen ni aleluya ni gloria a Dios porque están picando lechuga y tomate. Y yo le voy a decir al que quiera oír, si usted hace la palabra del Señor y hace las cosas como Dios manda, no va a tener que picar lechuga y tomate. No va a tener. Nosotros hemos hecho lo que hemos hecho, nacido por la lechuga y los tomates. Dios lo ha hecho. Y aquí no hay millonarios. Aquí no hay millonarios. Aquí somos gente común y corriente. Y aquí no se le roba el dinero a nadie. Y hemos hecho lo que hemos hecho. Y para testimonio de esta ciudad, tenemos, si no, el santuario más grande hispano de esta ciudad. Yo creo que es el más grande hispano de esta ciudad. Sin lechuga y sin tomate. Y sin garra los sábados. Como testimonio que cuando usted obedece a Dios y busca la gloria de Dios, Dios honra al que le quiere honrar. Vamos a seguir mirando. La iglesia es un lugar donde Dios le invita a venir para que usted deje sus cargas. Este es un lugar donde el Señor dice, venid los trabajados y cargados, yo lo voy a hacer descansar. Usted está cansado, cargado. No hay mejor lugar que este lugar. Amén. Traed vuestras cargas. Y usted venir al altar de Dios y dejar la carga del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice Salomón. Versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Gloria al nombre del Señor. Este es un lugar donde usted puede traer sus penas, donde usted puede traer su tristeza. Es un lugar donde usted no tiene que simular. Usted puede venir con sus lágrimas, usted puede venir con su cara larga, puede traer sus ojos hinchados, amén, y levantar sus brazos al Señor y decir: Señor, tómame, yo no puedo más. Y vive Dios, que en este lugar usted encontrará descanso en el Señor, porque este lugar, Dios, cuando se manifieste en su vida, comienza su presencia a moverse. Gloria a Dios. Y usted se descarga. ¿Cuántas veces usted ha entrado en este lugar enfermo, agobiado, abatido, y algo pasa en este lugar? Canta tres coritos, algo pasa, y al ratito la palabra, de alguna forma, Dios le ministra. Y cuando usted, a mí me ha pasado, los hermanos que están aquí son testigos, que a veces me dicen: ¿cómo está? Digo: yo estoy cansado. A veces llego y digo: ¿sabes qué? Me siento enfermo, no sé ni cómo voy a predicar hoy, y me pongo a cantar. Suena la trompeta dos veces, dos oraciones, cinco aleluya, dos patadas en la tierra, cuatro gloria a Dios, y el cansancio se va, los dolores desaparecen, el alma abatida revive, el espíritu se alegra y el cuerpo se restaura. Gloria a Dios, eso es la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Donde usted pasó la semana entera trabajando, lo maltrataron, lo patearon. Amén. Esta es la embajada, es una embajada donde usted puede venir y encontrar sosiego, encontrar refrigerio y encontrar refugio. Gloria sea el nombre del Señor. Es un lugar donde usted puede venir con sus conflictos, luchas, y aquí puede encontrar liberación. Note usted en el versículo 31, dice: si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta ciudad, en esta casa, tú oirás desde el cielo, actuará, juzgará a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, justificando al justo para que confirme tu justicia. ¿Sabe usted por qué la Biblia dice que nosotros no andemos demandando a los hermanos y que los hermanos no vayan a la corte? Porque se supone que la iglesia es donde se resuelven los problemas. Tan sencillo. Dos hermanos tienen un problema. Un hermano le vendió un carro chueco al otro y quiso pasarse de listo. Usted, los dos vienen y los sentamos en el banquillo a los dos. Te digo: a ver, ¿tú qué hiciste? Esto y esto y esto. ¿Y tú qué hiciste? Esto y esto y esto. Y conforme a la palabra de Dios se hace juicio. Y le dice: ¿sabes que usted le robó a este? Devuélvele el dinero. Y si en verdad el cristiano va a pedir perdón y se va a reconciliar, va a devolver el dinero. Y no hay que llevarlo a la corte. Gloria al nombre del Señor. Es un lugar donde los hermanos se reconcilian, donde los hermanos encuentran reconciliación. Oiga bien, es un lugar donde usted puede pelear sus guerras espirituales y ganarla. Yo quiero que usted note, dice aquí la palabra del Señor: si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverá a la tierra que diste a sus padres. Oiga bien, allí dice: si hubiesen pecado, si hubiesen hecho rebeldía contra ti y cayeren en juicio y estuvieran en lucha, si vinieren a esta casa y orasen, tú los oirás. Y si estuvieren en otro lugar y enfocasen su mirada hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. Hermanos míos, les voy a decir, este lugar es un lugar donde usted puede traer sus luchas espirituales. Por eso, trate de entender que esto no es cualquier lugar. Esto no es un lugar cualquiera. ¿Y sabe por qué no es un lugar cualquiera? Porque aquí se manifiesta la presencia de Dios, el cual nosotros invocamos. Usted puede... Quiero que entienda eso. Nosotros estamos en guerra contra el diablo, contra el enemigo. Y estamos batallando. Usted tiene guerra en su casa. Tiene guerra en su trabajo. Tiene guerra en la calle. Pero usted puede traer sus guerras y pelear sus guerras de rodilla en este lugar. Bendito el nombre del Señor. Puede traer sus congojas, traer sus penas, traer su tristeza. Venga al altar de Dios. Tire sus lágrimas. Yo le voy a decir esto. Tenemos que regresar a los cultos de altar. ¿A qué estamos hablando con esto? Usted nota que muchas veces en las iglesias se hacen los llamados y la gente no pasa. No entienden. Y le voy a enseñar algo. Escuche el llamado que se está haciendo. No todos los llamados son para recibir a Cristo. Pero siempre hay un llamado que se hace. Si se hace un llamado a recibir a Cristo y usted va a recibir a Cristo, quiere recibirlo, necesita recibirlo, usted pasa a recibir a Cristo. Pero por ejemplo, si yo le hago un llamado, le digo, todo aquel que tenga lucha espiritual y esté peleando crisis, pase al altar. Todo el que está peleando la crisis debe de pasar al altar. Y si le dicen ven al altar, no es que se quede de rodillas en una silla, eso es rebeldía. Como yo veo en la silla ya, rebelde, es el altar. Pero no cabemos todo. Entonces nos paramos. Entonces nos quedamos en el pasillo. Pero estamos pasando. Y mi acción es, Señor, aquí estoy. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y juntos invocamos el nombre del Señor. Juntos invocamos la presencia de Dios sobre nosotros. Y Dios escucha desde el cielo. Dios liberta desde el cielo. Dios trae descanso a nuestra vida desde el cielo. Dios nos abre puertas. Salimos, esperamos. Y nosotros podemos darnos cuenta de la victoria cuando Dios nos la da. Puede ser al otro día, puede ser en un mes, puede ser en otro tiempo. Pero si no tenemos la victoria inmediatamente, Dios da descanso a nuestra alma. Nos da la paz que necesitamos. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos míos, estamos en guerra, estamos en batalla. La iglesia de Dios es un lugar para nosotros confesar nuestros pecados. Muchas veces nosotros pecamos, muchas veces nosotros desobedecemos a Dios. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que la gente hace es que se queda en su casa. La iglesia es el lugar donde usted puede venir al altar de Dios y decir, Señor, contra ti he pecado. Yo quiero que usted note versículo 35, dice, si el cielo se cerrara y no lloviese, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesar en tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligiere, tú oirás desde el cielo, y perdonarás su pecado, el pecado de tus siervos, y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino. Versículo 36, 38 dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y dará a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Este lugar es un lugar para que también el mojado pueda encontrar a Dios. ¿De qué está usted hablando, hermano? Mojado, ¿qué es eso? You know what I mean. A ver, levante la mano los ex mojados aquí. Ex mojados que ya se secaron. ¿Por qué estoy diciendo eso? Usted sabe que si Dios no lo hubiera sacado de su país, usted no estaría sirviendo al Señor. Mire, con esa Lupita que está allá en México y esa mamá suya, en ese rancho suyo que cuando se convertía uno le quitaban la tierra y lo desterraban, ¿cuándo iba usted a conseguir a Cristo? Dios lo sacó de ese lugar. Se lo he dicho varias veces. Lo depositó en medio de la ciudad, sin casa, sin nada y sin nadie. Y ahora está usted sin nada, diciendo, ¿y ahora para dónde agarro, Dios mío? En ese día, usted sabe, cuando venía por la Quileña, le juró y le perjuró a Dios. Diosito, ahora sí, si tú me sacas de esta. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.